pasó a ser parte, Garfinkel, algunos años después, sí. No, pasó a ser parte después, algunos años, al Club de la Fama de los Muertos a los 25 años. Este es John Wilson, fue de los primeros grandes autores del blues pues en el mundo entero, y participaron obviamente en el blues. Y hoy entramos con un blues a una entrega especial en este Café Club, y es la hermosa, ya bien tradicional, tertulia de los martes, realizada en la ciudad de Villavicencio durante los últimos años. Esto lleva décadas. Y con nosotros están los promotores iniciales para hablar un poquito de la tertulia, antes de arrancar con esta tertulia oficial, con los promotores del ejercicio. Jorge. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Alberto Vaquero. Buenas tardes, Jorge Enrique Herrera, Jairo Álvarez, Elizabeth, Dagoberto. Estamos esperando a más contertulios. Mientras tanto, con ustedes, los oyentes, la señora de Miguel, Viviana, también, nuestra contertulia de esta tarde, para dar paso a esta programación que nos engalana Metropólica. Metropólica con la Radio. Invitación. Muchas gracias por la invitación. Con la presentación de Jorge Enrique Herrera, la transmisión de Miguel Rico y Metropólica, el tema de hoy, Jorge Enrique. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del lugar donde usted se encuentra. Saludamos a nuestros seguidores y oyentes en todo el planeta. Desde el cono sur hasta el cono norte, polo, en fin. La tierra al derecho y al revés, la estamos recorriendo. Les habla Jorge Enrique Herrera. Mire, les cuento que la tertulia de hoy es dedicada y se llama igual que una publicación de este autor que nace en la hermosa República Checa el 1 de abril de 1929 y muere hace un mes y 10 días, 20 días el casi. 11 de julio, exactamente. 2023 muere Milan Kundera, una de las glorias de no solamente de la literatura checa, sino de la literatura mundial. Ese es el tema que vamos a tratar hoy y que hemos programado y que ha sido publicado también en afiches y en emisoras en FM y en AM de la capital del departamento del Meta. Pero tenemos más invitados, Miguel. Sí, tenemos una muy buena gama y tenemos, bueno, ya están llegando aquí los contertulios y hoy pues con Milan Kundera, que es en este momento el invitado principal. ¿Sabe que me gustaría mucho escuchar algo que interpretaba Milan Kundera? ¿Sabe que él era intérprete de jazz? Sí, perteneció a varias bandas y él era saxofonista. ¿Usted qué sabe todo esto? Sí. Incluso fue educado, ¿no? Él perteneció, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, tuvo una nominación nobiliaria. Ah, sí, fue mención a nobleza de la República Ficticia de la Isla de la Redonda. Él fue el Duque de Morbonk. Oh, qué interesante. Entonces, estamos hablando de alguien que casi parecía a la monarquía. ¿No? Bueno, pero a diferencia de Sancho, que le ofrecen una ínsula que no existía en ninguna parte, ¿no? Más o menos. Don Quijote de la Mancha. Más o menos. Doctor Vaquero, Alberto Vaquero, bienvenido. Gracias. Este tema de Milan Kundera, señor, es de mucho interés para todos. Es un luchador por las libertades, por la expresión. ¿Me simpatiza mucho? Porque en su momento tomó partido por ese florecimiento de Checoslovaquia, que en su momento clamó por una independencia frente a las potencias. Y esa primavera de Praga, alimentó, la nutrió. Sí, y ahí en ese momento, cuando ya vino la represión, se fue para Francia. Es decir, una cosa importante de Milan Kundera, señor, es que perteneció obviamente al Partido Socialista Checo, sí, y después fue disidente del mismo Partido Revolucionario, es decir, fue revolucionario dos veces. Sí. Lo que ocurría es que con esa invasión ya de la Unión Soviética, sí, ya era insoportable estar trabajando ahí, estar viviendo ahí, estar conviviendo. Y parte de eso que es insoportable, lo traduce después a la literatura y lo coloca en manos de lo que es insoportable o lo que permite ser a las personas. De alguna manera, y partiendo de esa experiencia, las dos grandes obras, y muchas grandes obras de Milan Kundera, Pues las dos grandes obras y una especial de la que vamos a hablar hoy es La insoportable levedad del ser, que básicamente lo que busca o lo que persigue es la identificación de un ser, de un hombre solitario, ¿no? Es como una autobiografía, de alguna manera, algunas experiencias de Milan Kundera, del hombre solitario que navega por el mundo, que va entre amores, que va entre calzones, como decía algún crítico alguna vez, que va entre tantas cosas que lo identifican como ser, pero que a la larga es único y que frente a la sociedad es nadie. Bueno, es muy importante anotar que Milan Kundera está influenciado por Franz Kafka. Y me parece... Friedrich Nietzsche. Sí. Y le gustaba, era amante de la música de Ludwig van Beethoven. Ah, sí, sí. Ahora hablaba Miguel de que... ¿Sin calzones? ¿Cómo es el cuento? Lo que pasa es que... Es que en la obra de Insoportable Levedad del Ser... Una obra sexual. Se quitan los calzones más de una vez, ¿no? Y arman un club de cuatro personas que se comparten, son amantes. Es decir, yo pienso, para hacer una breve introducción a esta insoportable levedad del ser, que la trama es la de los amantes, sí, la de Tomás, la de Sabina, la de sus infidelidades, pero esa es únicamente como un decorado frente a la problemática que se plantea cuando llegan los rusos y se los toman. Tanques, y exactamente. Se toman para acá. Sí. Semejante ciudad tan hermosa, entre otras cosas, una cuñita. Es que hay muchas ciudades europeas que a partir de la vigencia de un mandatario, de un rey o un invasor o una cosa, hacen todo el ejercicio del poder, pero sin destruir toda la riqueza cultural y patrimonial, la conservan. Y entonces Praga es justamente el ejemplo de esas ciudades que van conservando paso a paso esas estructuras tan hermosas, sí, es sin que el que llegue a reemplazar en el poder lo tumbe o al contrario, lo cuidan. Sí. Entonces Praga es una expresión del arte del mundo en términos del patrimonio. Señor. Doctor Vaquero, yo tengo entendido que usted vivió en la República Checa o por ahí cerca. No, yo estuve estudiando en Belgrado y en Sarajevo. Ah, Yugoslavia, okay. La antigua Yugoslavia. Pero estuvo en la época, en esa época cruenta de la guerra, de la invasión de los rusos a Checoslovaquia. Era la Guerra Fría, sí, obviamente, sí, claro. La cortina de hierro, sí. Oiga, y si ustedes estaban hablando de la hermosura de la ciudad de Praga, de sus castillos del siglo XII, desde el siglo X, sus construcciones, sus centenares de iglesias, ¿cómo será la hermosura de Praga que el señor Adolfo Hitler, cuyo bigote se está promocionando mucho en diferentes partes del mundo, incluida Villavicencio, sí. No se ría que es en serio, resulta que él vio la ciudad tan hermosa y dijo, no, a esta no la voy a bombardear. Y Hitler no bombardeó la ciudad de Praga, que entre otras cosas se pronuncia Praja, y que también en español sería Plaja, casi que plaga, ¿no? No la bombardeó por su hermosura. Sí, es cierto. Y es que Praga huele a libro, huele a historia, huele a literatura, huele a bohemia, huele a universo patrimonial. Sí. Huele impresionante porque las calles, desafortunadamente, en nuestro tercer mundo. Bueno, Praga es tercer mundo también. Sí, Checoslovaquia es tercer mundo. De verdad. Pero embebido en un segundo mundo, con aspiraciones a un primer mundo, digamos algo un poco más político, no tienen la manía de destruir el patrimonio, sino conservar el patrimonio, que es la gran ventaja de la República Checa. Al contrario, fíjate, por ejemplo, esa diferencia entre los que vinieron acá, los invasores que llegaron de España, vinieron a destruir. Eran malandros. Y los tipos llegaron y por ejemplo, destruyeron el zócalo, es decir, todos los vestigios del imperio inca, del imperio azteca, se pusieron encima y destruyeron un montón de cosas. Y en cambio, estos otros no. Sí, muy cierto. E incluso los españoles, hay que ver uno en todo lo que es el Alcázar y la Alhambra. Ese monumento tan hermoso en Granada, bueno, todo eso lo conservaron los reyes católicos, pese a que estaban en la guerra contra los moros, pero conservaron toda esa riqueza. E incluso muchas partes de España, del sur de España, están llenas de vestigios de los moros. a las que ellos los expulsaron, pero no destruyeron las casas. ¿Eh? Otro concepto del mundo, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que deja Milan Kundera en todas sus obras, porque finalmente Milan Kundera, más que la, digamos, como el pretexto de haber escrito esta insoportable La idea del ser, es precisamente eso, ¿no? Como el homenaje a Friedrich Nietzsche con la existencia, con el existencialismo, con nuestra necesidad de vivir. Incluso se plantea la necesidad de vivir en torno a la pareja, el sinsentido del constructo de la pareja, ¿no? El sinsentido en ese momento del constructo de la religión, el sinsentido del constructo de los conflictos sexuales, de tanta cosa que finalmente la sociedad se ha, bien, o se ha involucrado, y que precisamente viene Milan Kundera con este escenario que crea en Insoportable La idea del ser, a romper todas esas estructuras sociales dadas y a hablarlo abiertamente en una época en la que, pues, la novela fue prohibida en muchos lugares, ¿no? Pero saben ustedes que ese desmayo, esa debilidad, esa angustia existencial, según muchos intérpretes de la literatura y de la historia, se ha dado en esos regímenes totalitarios. Es decir, está desmayada la gente. La Insoportable Levedad se muestra un pueblo humillado, un pueblo desmoralizado, y un pueblo que en 1968-1969 estaba invadido por la potencia vecina, por esta cultura que venía de Moscú y que arrasaba con todo lo que encontrara. Ahora arrasaba ideológicamente. Por ello es que precisamente Milan Kundera pinta en sus páginas toda la angustia existencial de las familias, de los integrantes de una comunidad cuya hermosa capital de Praga había sido tomada a la fuerza por los ejércitos de la revolucionaria desde 1917, poderosa nación conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Rusia, o la Gran Rusia, la Rusia de los zares. Entonces esta época y este tiempo precisamente lo pinta a su manera, en una serie de amores que son verdaderos desamores. Una mujer que se aguanta que su Tomás tome por derecha todas las que se le aparezcan. Sabinas y contra Sabinas. Teresa. Y contra sábanas. No, y sin sábanas. No. Teresa era la esposa de Tomás. Sabina era una de las amantes fieles. Fieles de él. Fieles a Tomás. Y de otros. Y a Teresa. Y a otros más también, sí. Oiga, y a Franz. Mire, que hay otro aspecto, y es cómo él mezcla conceptos de la filosofía. El otro día Jairo, en alguna disertación de una tertulia anterior, hablaba de Heidegger. Es uno de esos filósofos alemanes que dicen cosas muy profundas pero que nadie entiende. Pero en los análisis que hacen sí mezclan un poco del ideario de Heidegger. No sé si Jairo pueda comentar más adelante, sí, un poquito de este. Es que este Heidegger es como bien pesimista, bien extremista, Miguel. ¿O qué? ¿O ve todo? No, todo. Pues, es decir, Kundera toma elementos de eso para apoyarse en sus disquisiciones filosóficas en torno a lo que él ve, ese drama tan tremendo de su país y del mundo, que está convulsionado por esa guerra. Jairo, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan acá en vivo y en las ondas hercianas del universo. También, digamos, valoro grandemente que estemos reconociendo el trabajo de Milan Kundera. Yo creo que Milan Kundera es quizás uno de los escritores, literatos, que desarrolla conceptos filosóficos universales de una manera muy, muy profunda y muy acertada. El concepto del eterno retorno, que es uno de los elementos esenciales en la filosofía de Nietzsche, que es tomado como elemento central de la novela que estamos mirando hoy, la insoportable levedad del ser, todos sabemos que es uno de los conceptos fundamentales de Nietzsche. Pero recordemos también que podemos ubicar a Kundera como un existencialista. Entonces, digamos que Kundera recoge la tradición filosófica de Nietzsche, que luego es retomada grandemente por Heidegger y por Sartre, Y obviamente Kundera la desarrolla, digamos, a nivel literario, recreando básicamente un análisis también de lo que él ha vivido en su patria. Básicamente lo que digamos, todo es una alegoría para mostrar que el digamos que su patria ha sido tomada por un mundo imperial, y que digamos ya no importa para su personaje central hacia dónde orientar su vida, y mejor de que lo, inicialmente le había orientado hacia a lo leve, a la levedad, y este personaje central, que es Tomás, decide más bien orientar su vida a lo pesado, al peso, para seguramente dejar atrás todo pensamiento y dedicarse solamente, digamos, como a un mundo material. Adelante. Sí, yo creo que ese parangón o esa experiencia que él saca de la crisis de su pueblo, de ese pueblo milenario, además, esos eslavos, esa gente que tenía ese conocimiento muy profundo, y que de un momento a otro desaparece en manos de otra nación que los invade, que los subyuga. Entonces, por esa razón me parece a mí que también, cuando trae esa crisis del hombre frente a su vida cotidiana, y que él dice, esta vida es una sola y no hay que vivirla sino esa, entonces hay que vivirla bien, con sus angustias, con sus penas, y entonces ahí es cuando filosofa en torno al ser y a la insoportable, lo insoportable que es esa levedad, esa corta vida que tenemos, pero es la que tenemos. Por lo menos desde mi óptica, el elemento central de la novela es realmente cuál es la vida que merecemos vivir. Sí, o sea, ¿cuál es la vida que realmente merecemos vivir? Y aquí, cuando hablan de levedad, no se refiere a algo que sea light, ¿sí? Sino a una vida, digamos, que es más orientada al arte, a la filosofía, al desprendimiento, a la liberalidad, a estar suelto. Y el tema de la pesadez, de lo pesado, se refiere básicamente a la responsabilidad, a tener compromisos, a estar de alguna manera, digamos, esclavo del sistema. Por ejemplo, Sabina termina siendo el paradigma de lo leve, de la levedad, mientras que Tomás termina siendo el paradigma del peso, ¿sí? De hecho, la tumba que finalmente le ofrece su hijo es una tumba que termina también siendo muy pesada, fuera de todo el peso que le significó para Tomás cargar, a Teresa. Pero repito, a lo que le está apuntando Kundera fundamentalmente es cuál es la vida que deseamos tener, cuál es la vida que merece ser vivida. Y yo creo que aquí también, y es muy importante para nuestras propias reflexiones, es cuál vida queremos vivir desde nosotros mismos, porque tenemos muchas ofertas, sí, pero cuál es la oferta que viene, que está con nosotros, que hace parte de nosotros, que hace parte de nuestra esencia, de nuestra cultura y de lo que queremos. Eso que dice Jairo tiene mucho sentido por esto, porque la libertad justamente es la que le quita ese peso tremendo de los tanques y todo. Es decir, entonces es la vida misma comparada con la vida de las instituciones y de los países en ese drama de las guerras. ¿No te parece, Jorge Enrique? Es que me estaba acordando que una de las grandes influencias en la obra de Milan Kundera es un hombre que nace en el año de 1883 y muere 5 años antes del nacimiento de Milan Kundera. Estoy hablando de Franz Kafka. Y Franz Kafka en Metamorfosis describe cuál es la situación de un hombre que ama la libertad, pero que está en un sistema que lo aplasta y lo convierte en un insecto. Sí, que lo vuelve un monstruo. Cierto. ¿Lo vuelve qué? Un bicho. ¿Un bicho? ¿Una cucaracha o qué? Lo cierto es que Kafka describe los aplastantes regímenes, llámense del derecho, del izquierdo, del centro, de la el nombre que se pongan. Perdóname, pertenecen a un partido que no existe, es el partido de la intelectualidad, es realmente el partido al cual deberían pertenecer. Entonces, Milan Kundera, que tiene como influencia, por supuesto, Kafka, cuya residencia en la ciudad de Praga, donde vivió, la casa era de su hermana, pues es una influencia en cuanto al modo de pensar de los estados totalitarios que se meten hasta el extremo en la vida privada de sus ciudadanos. ¿Ustedes qué piensan, compadres? La forma, ya entrando como en la obra. Como Jairo tiene un comentario. Ok, Jairo, dale. Bueno, es que, digamos, también hay otro aspecto interesante a analizar, es que el socialismo que... incluso lo llamaban hasta comunismo, lo llegaron a llamar comunismo para esa época, que se desarrolló en el país al cual pertenecía Milan Kundera, hacía parte de un conjunto, que en términos generales se llamaba, digamos, como la cortina de hierro, una gran cantidad de países que habían abrazado el marxismo-leninismo. Digamos, también significó una gran decepción, una gran derrota, un gran fracaso para una gran parte de la intelectualidad europea y particularmente la intelectualidad de Europa Oriental, porque digamos que casi toda la parte de Europa Oriental hacía parte de este bloque. Entonces la intelectualidad que fue grandemente aporreada porque este sistema, digamos que genéricamente fue denominado como dictadura del proletariado, al mando de un partido único con una conducción férrea del Estado, básicamente no permitió el disenso. Y la esencia de la intelectualidad, que por lo menos la que conocemos nosotros, es buscar el disenso, buscar la diversidad de opiniones, buscar la crítica, así sea en el mismo sistema al cual uno pertenece. Y lo primero que fue derrotado, en todo este bloque marxista, leninista, todo este bloque socialista, fue el pensamiento libre. De hecho, uno de los primeros damnificados, no el único, pero digamos uno de los más significativos fue Trotsky, ¿sí? Y luego vinieron una gran cantidad de grandes e importantes personajes. Pero miren que esto no solamente sucedió en Europa Oriental, sino que también sucedió en China. El mismo Milan Kundera hace también como una especie de recorrido y menciona Camboya. Acuérdense que Camboya fue tomada por el Khmer Rojo. Que fue un horror impresionante. Impresionante. Y en el mismo libro se narra una tragedia muy grande a donde va Frank a visitarlo en su calidad de médico sin frontera. Y se viene con mucha decepción. Lo que quiero significar es que también Milan Kundera como persona y como narrador y su novela La insoportable levedad del ser también está haciendo una gran denuncia sobre ese totalitarismo que se impuso en esos países para esa época. Claro, eso es exactamente el punto. Y precisamente en uno de los capítulos del libro, que es dividido en varios capítulos, este capítulo se llama La Gran Marcha, es donde habla de todo este ejército, de todo lo que ocurrió, y la parte más política del libro, porque ahí habla del fenómeno de Camboya, todo lo que ocurrió cuando los ejércitos rojos llegaron a tomar con la ocupación comunista todo lo que en algún momento y ahora pues ya pertenece a lo que es China. Todos los totalitarismos se parecen, cuando se van a los extremos se parecen. Entonces uno mire, por ejemplo, la revolución cultural china. China, sí. Eso fue un no. Educaron a los muchachos para que mataran a los abuelos porque tenían un violín, o porque tenían un libro de Dostoyevsky, o porque tenían cualquier vaina. Es decir, los mismos hijos los mataron. Eso fue una matazón tremenda por los muchachos. Lo llamamos la revolución cultural china. Terrible. Pero se parecen en los extremos porque... Por otra parte, acuérdese que el mismo Marx no estaba lejos de su muerte, pero estaba lúcido y dijo, no, yo no soy marxista. Es decir, traicionaron las ideas del capital, que era lo que era un análisis importante, filosófico, y lo metieron en manos del totalitarismo de Estado, que es otra cosa. Es decir, y todos los regímenes que tienden a esos extremos que no se acercan al centro para conciliar, pues terminan en matando al contrario. eliminándolo porque no soportan que nadie los critique ni los juzgue. Y terminan haciendo todas las barbaridades dentro de los países, unos u otros cogiéndose toda la plata del régimen. Los rusos en lo que hablaba la perestroika, justamente era, si uno lo pone en términos de Kundera, pues era lo que estaba criticando todo ese, los tipos llegando a otro país y rompiendo lo que era una primavera de un florecimiento de las artes, algo así como esta casa, mire, de Miguel. Sí. Tiene, esta casa está florecida. Esta es la levedad del ser. Está aquí. Y es que precisamente. Lo otro, lo insoportable es estar en uno. Donde han metido a la gente para que no pueda comer ni alimentarse. Y sin embargo, son ejércitos que votan por los victimarios, ¿no? Sí, y es que una de las cosas por las cuales Milan Kundera llegó al Partido Comunista es porque en un comienzo del Partido Comunista, obviamente, toda la ideología comunista basada en Carlos Marx, un intelectual, y obviamente fue deformada toda su proyección política como tal. Y una de las cosas por las cuales llegó Milan Kundera es por el tinte emocional inicial que daba el Partido Comunista. Claro, claro. Y cuando se da cuenta que es un régimen totalitarista gobernado, es decir, en el que el gobierno iba a ser denominado por militares, no estoy hablando mal de los militares, pero el militar en su sentido en ese entonces era, pues, venido una Segunda Guerra Mundial en el cual querían y ya se han dado cuenta que el poder podía ser tomado por medio de las armas, y pues lo que convierten es una filosofía marxista en un totalitarismo militar no intelectual, en el que obviamente Milan Kundera se convierte de nuevo, y lo que decíamos al comienzo, en un disidente dentro de su Partido Comunista, y como tal, vez, porque buscando la intelectualidad. Sí, uno cuando se distrae en la trama esa sentimental de Teresa y de Sabina. Que es un juego. Ese es un juego, pero el libro tiende a hacerlo uno distraer de eso, pero deliberadamente, porque es lo que está tratando en el fondo esto que estamos hablando. Totalmente. La libertad. Totalmente. El derecho de la gente a expresarse. Todo lo que estaba prohibido en el comunismo. Y todo lo que está prohibido, no solamente en el comunismo, sino ahora en todos los países. El que no esté de acuerdo con el régimen lo cercenan y lo cogen y lo condenan. Por eso festejo muy bien que estemos nosotros aquí, comunicándole al mundo lo que reflexionó Milan Kundera para explicarse ese drama de su país, de un país tan hermoso como Checoslovaquia en ese entonces. Ahora ya son dos países, República Checa y Eslovaquia. Preciosos son la misma historia, ¿no? Se dividieron a partir del primero de enero de 1945, dos naciones. Yo quería preguntarle a los eruditos, ¿de qué manera influyó Kundera en esa primavera del 68? Que no solo fue en Checoslovaquia, fue en Francia, surgió Europa. El movimiento BET. ¿Qué tenemos de...? Él es uno de los promotores propiamente de ese renacimiento, de ese surgimiento, de ese reclamo de la libertad y de todos los derechos humanos de su tiempo. Y por supuesto era uno de los que alimentaron esa primavera, por eso él mismo, cuando lo empiezan a perseguir y él se retrotrae sus tiempos de infancia cuando le tocó vivir la represión de sus padres, que siempre lo tuvieron marginado. La hermosa nación eslava, de origen celta, cuya capital es la bellísima ciudad de Praga, había sido invadida el 15 de marzo de 1939 por los nazis. Luego llega la invasión de los rusos. Ahora, la descripción que hace Milan Kundera en su obra sobre el discurso de un hombre fornido, alto, Alexander Dussek, que es el gobernante, y los rusos lo cogen y lo ponen preso, y él sabía que lo iban a matar, y luego lo obligan a firmar unos acuerdos que por supuesto son la humillación. Es decir, en la secuencia, en las páginas de la insoportable levedad del ser, se ve en Dussek y su discurso, con esos espacios en cada palabra, donde está completamente destrozado, casi destruido, está pintada toda la obra. Los demás, las cosas que cuenta, son anexos a la tragedia fundamental que es la invasión del pueblo ruso. Ahora, la primavera de Praga, en donde participa Milan Kundera, Eso se da a partir del 5 de enero de 1968. Dubcek gobernó de 1968-1969. Y fue fundamental, por supuesto. Y recordemos que el mismo Kundera fue varias veces nominado al premio Nobel, pero nosotros sabemos que la orientación, o creemos saber que la orientación, que le ocurrió lo mismo que a Jorge Luis Borges, que a Jorge Luis Borges. Bueno, a él no se lo dieron por otras razones, pero este hombre era candidato y era seguro ganador del Nobel, pero había renegado de unas ideas que había abrazado inicialmente con esa pasión y ese amor por la revolución. Cosa que pinta don Pablo Milanés en una canción que uno no esperaba que fuera dedicada a la revolución, El breve espacio en que no estás. Y es, no, y fíjate que yo es una gran relación. Una vez tuve la oportunidad de ir a Nicaragua. Yo había leído un libro, me lo leí en Sarajevo, cuando yo estudiaba la bella mi posgrado en economía, planificación económica y social. Ya he leído un libro hermosísimo de Cardenal. Ah, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Oye, ¿ustedes se acuerdan de ese poema Te perdí, Miguel? Te perdí en una noche como se pierde una esperanza. Qué bello. Siga. Bueno, y entonces, pues tocaba ir a ver a Cardenal. Ya había sido el ministro de Cultura del régimen sandinista. Sí. Y me lo encontré, me tocó ir hasta Solantiname, que es en el lago Nicaragua. Hay una isla y él está allá. Y una casa modesta. Y me cuenta, ¿no? Le conté que leí el libro de Ernesto Cardenal en Cuba. Lo leí en Sarajevo. Y me emocionó mucho, porque era la impresión que él recibió de los primeros momentos de la Revolución Cubana, donde estaba la nueva trova, donde estaba todo expresándose, todo el arte, toda esa cosa. Pero paralelo estaba el paredón, ¿no? Entonces, allá, entonces lo convirtieron en el poeta del régimen. Y entonces dije, ¿yo cómo voy a hacerle un poema a una masacre que hacen estos vergajos en el gobierno? Entonces se tuvo que retirar el poeta Cardenal. No, ¿cómo va a ser un poeta hacer poesía sobre que están matando unos campesinos? Además que Cardenal era sacerdote. Era sacerdote. Y ustedes recordarán las fotografías que hay de Ernesto Cardenal junto a Juan Pablo II, donde él se está riendo frente al Papa, y eso le costó ser apartado de la iglesia. Y usted sabe, de pronto, apreciado doctor Vaquero, y de pronto Miguel, y de pronto Jorge, de pronto Jairo, ¿ustedes recordarán cómo terminó la vida de Ernesto Cardenal? Pues les voy a contar. Terminó en prácticamente en el exilio en Solentiname. En la miseria absoluta. También. Ahora, ¿qué ocurrió? Que después de esos años, Ernesto Cardenal se reconcilió con la iglesia y murió en su sacerdocio, sin ejercerlo tanto, pero volvió a la iglesia y así terminó la vida tranquilamente, por decirlo, Ernesto Cardenal, gran poeta, entre otras cosas, de Nicaragua. Sí, señor. Entonces, fíjate que hay comparaciones en todos los lugares del mundo, retrotrayendo la buena obra, que por eso es que es universal, porque al tratar el problema de su país, la primavera de Praga, de todo eso está hablando del mundo entero, donde lo mismo sucede una y otra vez y se repite con distintos matices, protagonistas y países, pero es el mismo, la lucha del hombre por la libertad, por ser la persona, por poder crecer, por poder amar y por poder tener amigos, por poder estudiar donde se le dé la gana. Por soportar la levedad. Por soportar eso. Insoportable levedad. Y luego le llegan los tanques encima, o le llega como le llegaron aquí los matones de la mano negra para la UP. Todo porque cuando se firman los acuerdos de paz de la Uribe, en el 83 le dan permiso al movimiento campesino de entrar a ser parte del juego político en las elecciones. Ganan, y cuando ganan los matan a todos, 6,000 muertos. Sí, un asesinato, un genocidio, denunciaban. Y aquí, en tiempo presente, 2,500 aquí en el Meta. Y yo me acuerdo, es decir, todos nos acordamos de eso. Esa es la insoportable Entonces el ser que es tan bonito, que piensa en la libertad, es abogado, es que por los regímenes, sean de cualquier ideología, tienden a eso. Les voy a proponer poesía, señor, mientras hacemos un pequeño break en la estación de radio. Y algo de jazz. Vamos a escuchar a nuestro querido, a ver, Darío Jaramillo. Ah, un gran poeta Agudelo, de Antioquia, me cae muy bien. Darío Jaramillo Agudelo. Me cae muy bien. Vamos a escuchar un poema en la voz de Darío Jaramillo Agudelo, se llama De la Nostalgia 1. Y nos perdona las otras personitas que están aquí en la tertulia, pero pues no la van a poder escuchar porque lo vamos a escuchar acá internamente, nosotros con los audífonos. Pero pueden conectarse en la emisora, en la estación de radio acá mismo, y a nuestros oyentes que nos hicieron una pregunta interesante, y se las voy a plantear, por eso salimos un poco a Darío Jaramillo para discutir la respuesta. Y hay, que, y hay que ir a Milán tocando jazz. Sí, ya lo tenemos listo. Yo ya lo pedí. Ya lo tenemos listo. Ya lo pedí. Y vamos, ¿señor?, a escuchar entonces de la nostalgia. Ah, Jorge, dime. Antes de continuar con la interpretación de Milan Kundera, el jazz que tanto le gustaba, un agradecimiento muy especial a Miguel Rico y a Viviana, su señora, a Metropólica, por darnos la oportunidad de tener esta tarde la tertulia de los martes. A nuestros patrocinadores, a todos, mil gracias. No, dale, nómbralos. No alcanzamos a nombrarlos a todos porque se nos va el tiempo. Okay. Son muchos, pero ellos saben de lo agradecidos que estamos con ellos. Y que gracias a ellos. Y sobre todo, el agradecimiento muy especial a quienes esta tarde nos acompañan en esta tertulia. Y para quienes estén perdidos, una señal para que alcancen a llegar a la tertulia, que todavía la podemos disfrutar. Dos cuadras arriba de la báscula en Villavicencio, volteando a mano derecha, está Metropólica. Es muy sencillo. La báscula es un sitio icónico de Villavicencio. Dos cuadras arriba, viniendo en dirección hacia la clínica Meta, y voltean a mano derecha. Esa es la indicación. Los esperamos todavía. Hay algunos oyentes de Dirección Pegados y me están preguntando ahora cómo llegar. Miguel, quería recordarle, como la radio es imaginación, y la fuerza de la radio, sí, es la imaginación. Quería describirles a esos oyentes que tenemos ahora en cualquier lugar del mundo. Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Uh-huh. Llanos Orientales de Colombia, una ciudad recostada sobre la cordillera oriental, cordillera joven de nuestro país. Con una serie de dificultades, sí, maravillosas en el terreno para llegar en la carretera, pero eso nos convierte a la larga en un poco de ermitaños y nos convierte también para venir una pequeña concha en donde no vemos muchas cosas del mundo exterior a la larga. Vamos a escuchar entonces a Darío Jaramillo Agudelo y este de la Nostalgia 1. Y ya volvemos, señores, en un momento. De la Nostalgia 1. Recuerdo solamente que he olvidado el acento de las más amadas voces y que perdí para siempre el olor de las frutas de la infancia, el sabor exacto del durazno, el aleteo del aire frío entre los pinos, el entusiasmo al descubrir una nuez que ha caído del nogal. Sortilegios de otro día, que ahora son apenas letanía incolora, vana convocatoria que no me trae el asombro de ver un colibrí entre mi cuarto como muchas madrugadas de mi infancia. ¿Cómo recuperar ciertas caricias y los más esenciales abrazos? ¿Cómo revivir la más cierta penumbra, iluminada apenas con la luz de los Beatles? ¿Y cómo hacer que llueva la misma lluvia que veía caer a los 13 años? ¿Cómo tornar al éxtasis de sol, a la luz ebria de mis 7 años, al sabor maduro de la mora, a todo aquel territorio desconocido por la muerte, a esa palpitante luz de la pureza, a todo esto que soy yo y que ya no es mío? Creo que nos quedamos en silencio por unos breves momentos que Darío Jaramillo Agudelo terminó con su poema. Y bueno, estamos de nuevo acá en la tertulia de los martes, en nuestro programa Café Club, que es un programa ya institucional en Metropólica. Llevamos 15 años lleva este programa al aire, Café Club. No ha dejado de sonar una sola semana desde hace 15 años que nació al aire en Armonía Universal, nuestra emisora matriz por allá en Santa Rosa de Viterbo, en donde están en este momento pegaditos muchos boyacenses allá sentados escuchando la tertulia. Es un lujo escuchar la tertulia de los martes acá en Metropolica Radio. Es un lujo completo. Y yo les agradezco a todos estos tremendos tertuliadores. Como decíamos hace unos días, la vez que nos hablamos hace algún tiempo, ¿no? Que decía Jorge, ¿cómo era que Jorge decía? Los vejetes intelectuales, algo así era el término. Y es la verdad, la vejez va pegada de madurez intelectual. Y este es el club del intelecto. En el caso mío, yo les recomiendo a todos que se cuiden mucho a los 99 años. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora nos queda mucho tiempo. Nos hace una. Sí, a los 99 es que tienen que empezar a cuidarse antes. Sí, ¿para qué? Sí. Nos hace una pregunta un oyente desde México y nos dice que desde nuestra perspectiva, ¿por qué a nuestro querido Milan Kundera no le entregaron la tantas veces nominación del premio Nobel y sí lo repletaron de otra serie de premios locales? ¿Por qué ocurrió eso? Quería, ¿usted tiene el nombre del oyente? Del señor. No, me lo dijo, me lo está escribiendo, me escribió como... Si me como... escribe el nombre, le damos el significado del nombre desde Colombia. Ya le digo el nombre, bueno, me escribió como visitor 14.237. Yo sospecho, algunos también sospechan, casi todos sospechamos, aunque otros no sospechan, que el premio se lo negaron, al señor Kundera por haber sido un hombre que cuestionó la ideología que ha sido para muchos una verdadera trampa, como él la considera, y otros en todo el mundo. Estamos hablando del socialismo, estamos hablando del comunismo, pero repetimos, aquí no compartimos la idea totalitaria también de que sea únicamente la ideología comunista o socialista una trampa. Ideologías del centro, de la derecha y de la izquierda toman los mismos discursos, se copian unos a otros y terminan siendo regímenes totalitarios. Sí, el matiz no lo da la ideología, sino los seres humanos. Con esas ideologías juegan con nosotros. Y son los seres humanos los que buscan. No, y fíjate, cuando Mussolini, acuérdate que... Il Duce. Claro que Mussolini era un narcisista de tiempo completo. Pero usted se acuerda que el tipo quería que todos los intelectuales italianos estuvieran haciéndole venias. ¿Ustedes recuerdan quién es el autor de esas obras? ¿Lampedusa? De esas obras, digamos, libres que hacían en España, en Italia. Entonces, el tipo, cualquier tipo que hablaba de la libertad tenía que ir a rendirle tributo a Mussolini. Así como Solzhenitsyn en la Unión Soviética. Así, sí, es decir, el que no estuviera de una vez para... Y en los regímenes nuestros, así, es decir, ninguno que ejerza libre el derecho de ser intelectual en nuestro medio es bienvenido. Sí, simplemente tiene usted que estar cambiando incluso de partido. Se muere un tipo y al otro día la mujer ya es la líder. Es decir, sin ningún partido detrás que sostenga eso, sin ninguna ideología, y sin que la gente sepa quién es ese personaje que resultó ahí que no sabe ni leer. Ya yo me acuerdo que un día me pasó un chasco. El breve espacio en que no estás. Sí, imagínese que está. Nosotros íbamos varias personas al Hotel del Llano, que había un buen jacuzzi, buen baño turco. Y un día ahí llegó el exalcalde de Villavicencio, Franco, Raúl Franco. Entonces hablamos ahí y él tenía ganas de entrarse a ser gobernador. Pero por alguna buena jugada del destino, pues lo condenaron y no pudo ser. Entonces, bueno, yo no sabía eso, sino él me dijo ahí, quiero que me ayudes. Le dije, claro, hablemos. Bueno, hablemos en una semana. Y cuando llegó a la semana, entonces yo dije, oiga, pero es que es el colmo que aquí tengan los maridos que poner a las mujeres para ejercer el eso es como un derecho de pernada, ¿no? Para continuar su labor, y siendo que las mujeres no son ninguna líderes ni nada, y en ese momento estaban mujeres aspirando al Senado, Cámara, y pues, ¿sabes? Gobernación y todas esas cosas. Y yo dije, estos son muchos, bueno. No, aquí y, se puede decir la palabra, no hay ningún problema. Y se paró, de ahí dijo, yo me voy a mover. ¿Y qué pasó? Pues que el Vergaje tenía a la mujer de candidata. Es decir, exacto, y ahorita no fue ni siquiera el deseo del recordado personaje de la política que tenía una trayectoria, sino Se murió y al otro día ya la otra tenía la campaña. Sin ningún merecimiento político, ni ideológico, ni pedagógico, nada. Y enseguida el cúmulo de gente votando por esa vaina, y a lo mejor gana. ¿Y quién paga el pato? Pues todos nosotros. Sí, porque no hay una ideología, disculpen algunos de los oyentes locales, pero, sí hay pero como somos mundiales, puede que exista una ideología. Sí, claro, es la del suprapartidismo de los contratistas. No, puede que sí exista una ideología, pero no es una ideología adecuada al verdadero pueblo. Claro. Puede que sea una ideología adecuada a otros tipos de intereses. Claro. Pero claro que hay una ideología, pero una ideología no es la adecuada, pero se exige una ideología. Solo les interesa que votemos por ellos y al día siguiente, cuando ganan, nos votan a nosotros. Nos votan. Pero continuando con la respuesta. La respuesta es que el hombre era un hombre que cuestionaba las ideas del mundo, las vigentes. Totalmente. Y no podían irse contra la Unión Soviética, nada menos. ¿Y si lo premiaban? Y Milan Kundera estaba hablando de eso, justamente, cómo lo iban a premiar. Y por supuesto, en los premios Nobel hay muchos que lo merecen y otros que no. Yo quiero contar hoy lo que me pasó justamente en Sarajevo. Cuando publican la obra de García Márquez, Stogodine Somoche, o sea, 100 años de soledad. Pues yo compro el libro y se la regalo a mis amigos. Tenía un amigo muy cercano, se llamaba Sokol Blakay. Sokol Blakay murió siendo el secretario general del partido independentista de Kosovo. Él me llevó allá, a su casa. Bueno, hablamos. Yo en cierta manera le inculqué ideas, bueno, lo ponía a leer, de lo que no podía leer en otras partes, a mí me llegaba mucho revista buena. Y entonces él iba a la pieza y la leía. Un día lo encontré metido en la policía porque le tocaba ir a ver, a decir a ver quién era yo, a ver si era terrorista o alguna vez. Eran regímenes duros, pero no tan duros como los de la Cortina de Hierro, Yugoslavia era otra cosa. Le di el libro, a los 15 días ellos con gran esfuerzo, los albaneses, muchos los kosovares, me invitaron un sábado por la tarde a tomar cerveza. Y llorando me contaron, esa es la historia de mi pueblo. Porque Ian Skander Bey, que era uno de los visires, un muchacho formado en el Imperio Otomano, para luego regresar a ser los regentes de los países dominados por ellos, se rebelaron. 100 muchachos se rebelaron. Y 100 muchachos sacaron corriendo al Imperio Otomano de Albania. Por eso Albania durante mucho tiempo duró sin carreteras, vías de penetración, nada. Autónomos, independientes, solos. Y entonces me contaba, ese José Arcadio Buendía o ese Aureliano, que el coronel, no, y Remedio la Bella que pasaba y los oía hablar de la guerra y les decía, bueno, y ellos decían, es que no tenemos pertrechos y los fusiles están viejos y no tenemos muchas cosas. Y entonces pasaba Remedio la Bella, bueno, si no tienen nada de eso, no hagan la guerra. Para él, coronel Aureliano Buendía, esa era la mujer más lúcida que existía sobre la tierra. Y luego me dicen ellos, los kosovares me dicen, y es que en todas partes hay Úrsula Iguarán, una abuela, a quien nunca se le oyó reír. Úrsula nunca rió. Jamás. Jamás rió. Una característica. Y también a José Arcadio Buendía, el hombre fortacho del pueblo. Es decir, es la historia del pueblo, es la universalidad del tipo. Eso es lo que hace Milan Kundera. Eso es lo que es la obra de Milan Kundera, que está reflejando una historia de amor, y uno la ve como una historia romántica y medio harta, y bueno, una historia medio. Y estés hablando de lo que está pasando al mundo en términos del dominio, de la pérdida de la libertad, la pérdida de autonomía, todo ese tipo de derechos. Esa es la universalidad de ese tipo de escritores. Por eso sería merecedor del premio Nobel, así como nuestro Gabo. Bueno, sobre el tema que nos pregunta el oyente, por supuesto, y no tengo ni idea cuál será el motivo, pero igualmente se puede especular. Pero fíjense que las razones por las cuales pues, se podría predicar que Kundera no obtuvo el Nobel, igual podría también decirse lo mismo de Borges. Digamos que siempre encontramos una razón. Pero mejor digo de otra manera, yo siempre he creído que los ejes ideológicos, que los ejes de conocimiento, que los ejes políticos se van desplazando. Y yo creo que muchas veces hay escritores que digamos que son contemporáneos, que son reconocidos por el mundo y que de alguna manera se vuelve un clamor popular que les otorguen el Nobel. Y la gente empieza a decir que el Nobel para Kundera, que el Nobel para Borges, y no se lo dan y no se lo dan y no se lo dan. Y yo creo que eso tiene que ver con dos cosas. O sea, lo primero es el ideológico. Indudablemente influyen elementos ideológicos porque quienes están escogiendo tienen su corazoncito, llamémoslo así. Pero también hay un aspecto que a mí me parece muy importante subrayar, y es el aspecto de la apreciación sobre la literatura. Es que yo creo que también aquí, a pesar de que hay escritores muy universales como Kundera, también hay otros escritores universales muy grandes que no han recibido el Nobel. Y yo creo que eso tiene que ver con la apreciación. O sea, ¿qué apreciación hay sobre esos escritores? Yo, por ejemplo, tengo una mirada o, digamos, una admiración muy grande, por ejemplo, con Ernesto Sábato. Y yo diría, y Ernesto Sábato se merece el premio Nobel. ¿Y cuando llegaron a decir que Ernesto Sábato iba en camino del Nobel? No, siempre se habló de que el que iba en camino del Nobel era Borges. Borges. ¿Sí? Entonces, yo creería, repito, que hay apreciaciones, y seguramente, digamos, el conjunto de las personas que escogen a un escritor en un momento determinado de la historia, de las generaciones, también tiene que ver mucho con el espíritu de la época. Es decir, ¿qué literatura les interesa a ese grupo que está escogiendo? Y creo que de pronto, digamos, las circunstancias y los vientos no se dieron en ese momento para que le dieran el Nobel. Y vuelvo y digo, o sea, yo creo que hay muchísimos escritores gigantescos que son posteriores al inicio de la entrega de los premios Nobel que no lo han obtenido. Y sin embargo, por ejemplo, ahora hay gente que tiene mucho más mérito por no haber recibido el Nobel que por haberlo recibido. Pero bueno, es bien cierto que el Nobel no marca la calidad del autor, supuesto, definitivamente, sí. De ninguna manera. Marca posiblemente la calidad del impacto que se pueda generar sobre la necesidad de construir algo socialmente. Por ejemplo, el Nobel de Medicina, pues a partir de ese momento toda la ciencia se va a enfocar en el descubrimiento que le dio pie al Nobel de Medicina. El Nobel de Economía, pues se va a dar todo, de ahí en adelante la economía se va a basar en la necesidad de desarrollar ese proyecto que generó alguien. A Milán Kundera finalmente poco le importaba ganarse o no el premio Nobel, que más de una vez lo dijo, a mí el premio Nobel me resbala, me limpio el culo con el premio Nobel, igual que me limpio el culo con el Partido Comunista. Lindo verso, lindo verso. Sí, es decir, y perdona el término, pero era la manera en cómo se decía, ¿no? Pero el premio Nobel finalmente nunca iría a marcar realmente la calidad de alguien. Hay mucha gente con mucha calidad que nunca ha ganado el premio Nobel, que supongo nunca aspirarán a ganarlo. Me estaba acordando que Ernesto Sábato también tuvo la misma visión del socialismo y el comunismo y la desilusión, y lo mostró en sus obras también. Lo mismo de Milan Kundera. ¿Qué tal Galeano? Sí, sí, es que él lo dice Galeano. También. Galeano, nada menos que mereció que le hicieran toda una obra con un gran esfuerzo para desprestigiar a los intelectuales latinoamericanos, y que era el idiota útil latinoamericano. Y el libro central que escogió Norteamérica para hacer eso fue Galeano. Y por supuesto Galeano, que se iba a asomar a esos premios mundiales, imagínese. Y bueno, para algunos de los oyentes, no se ganó el premio Nobel, pero se ganó el premio de Médicis a la mejor novela extranjera del año 1973, se ganó el premio Jerusalén también en el año 1985, el premio austriaco de literatura europea en el 87. Y el premio de todos nosotros. El premio de la República Checa, que le otorgó el premio Kafka en el año 2020 también, y en el 21 pues recibió el mérito, la orden del mérito del presidente. Y le habían quitado la ciudadanía y tuvieron que devolvérsela. Se la devolvieron. Me gusta mucho la respuesta del doctor Vaquero Nariño. el premio en este momento es de todos. De todos, completamente. Y de todos los que nos están oyendo, porque es que, al fin y al cabo, un premio Nobel es un ícono, es algo efímero. Realmente, Kundera se ganó el Nobel con el reconocimiento en la posteridad de su obra. Eso lo dice todo. Que está vigente. Hay premios Nobel que no conocemos, o sea, que han sido nominados en el momento y han recibido su premio Nobel, pero no tenemos recordación de ellos. Kundera es un hombre que recordamos desde hace muchos años. No necesito el Nobel, creo yo. No era importado. Vamos a escuchar Edith Piaf, ¿les parece? Ah, Edith Piaf, la gran cantante Francia. De Francia, que le dio la mano a los nuevos cantantes de Francia, le dio la mano a, por ejemplo, a Bicom, le dio la mano a Aznavour, le dio la mano a las estrellas. Y después de esa versión de Edith Piaf, la mejor es la de Satchmo. Ah, bueno, vamos a escucharla. Vamos a escuchar, para comenzar, con Le Vie en Rose. Porque además Kundera terminó su vida en Francia. Sí. Él murió el 11 de julio en Francia. Ya le se la pillé. Con la nacionalidad, eso, muy bien. Con la nacionalidad francesa, porque cuando... Checa, no la República Checa, sino el gobernante en ese momento, que vamos a hablar un poco de él después de la pausa, le quita la nacionalidad que por naturaleza le dio su nacimiento, pues Francia va y lo adopta y lo convierte en francés, ¿no? Y pues toda, de en adelante, pues toda la vida se desarrolló. Ellos más les encanta llamar a su nación Chequia. Chequia, ese es el nombre, Chequia. Entonces vamos a escuchar la Vie en Rose. Y ya volvemos en un momento, Metropolitano. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Su tremenda voz, es una voz de pajarito, seguramente se llamaba así, ¿no? Sí. La voz de pajarito, que era Ruiseñor. La voz del ruiseñor. El gorrión de Francia, básicamente. Exactamente. La voz de pajarito, sino que sí, básicamente. Y era espectacular. Y Dios, una mujer llena de traumas, una mujer llena de cantidad de cosas, pero con una voz impresionante. Y precisamente vamos porque vienen las preguntas de por qué Checoslovaquia, en qué momento le devuelven la nacionalidad de la República Checa a Milan Kundera, y que si podemos hablar un poco acerca de toda su vida y la experiencia que tuvo mientras vive en París. Señor, saludamos antes de ello a Jorge Balaguer en México. ¿Qué lugar de México está? Contéstate. Está en Tecumán. ¿Tucumán? Tucumán. Jorge es una palabra que nace en la lengua griega, significa el que siembra la tierra, el sembrador, el hombre de campo. El hombre es agrónomo. Eso significa el nombre. Y el hombre es agrónomo. Señor. El hombre es agrónomo, es un oyente fiel de Metropolitana Radio. Es que el nombre es la esencia de la persona. Totalmente. Bueno. Bien. La revolución de terciopelo, ¿no? Para empezar con ese tema, cuando Checoslovaquia vuelve de alguna manera a sus albores, a los finales. ¿En qué año llega Kundera a Francia? A Francia. ¿En qué año llega Kundera a Francia, señores? ¿En qué año llega Kundera a Francia? Cuando es sacado el año 1900. Ya es posguerra, ¿no? Ya es posguerra. Bueno, 1950, ¿no? Bueno, 50-58. Les quiero contar. El 50-58, sí. Fíjate. Nadie hubiera imaginado que el general Charles de Gaulle, ¿sí?, ganador prácticamente por Francia de la guerra. Entonces, nadie iba a imaginar que él iba a llamar de ministro de cultura a Michel Foucault. Y Michel Foucault le dijo, bueno, yo voy, pero si va conmigo André Malraux. Oh. Y ambos eran dos grandes filósofos, sí, de la cultura, de las letras, sí, de Francia. Y entonces ellos fueron los que hicieron posible un nuevo clima para todos los escritores del mundo y los artistas. Y todo. Acuérdense que les tocó rescatar un montón de todo lo que se había robado Hitler, de todos los castillos, de todas partes, se había robado un montón de colecciones artísticas y tratar de rescatarlas de esa rapiña que hubo posterior a la guerra. Pero en ese clima es que, digamos, es donde Kundera dice, allí es donde yo puedo tener una voz, una tranquilidad para escribir como quiera. Si es que los que dirigen de la cultura son los mismos, son Michel Foucault. Aquí incluso en Colombia hubo un seminario, sí, el seminario Malraux, para ver si se orientaban todas las políticas de cultura en el tiempo de Colcultura, para que tuvieran ese escenario. Es decir, un escenario donde el artista sea un ícono de la sociedad, no una persona marginal. Sí. Entonces, eso lo posibilitaron estos dos tipos. Entre otras cosas, porque ¿qué hacían con los castillos y con toda esa monarquía que había, ¿no? Todos esos cortesanos, condes y toda esa cosa. Pues simplemente la política que ellos diseñaron era, bueno, los vamos a dejar vivir en los castillos y les vamos a financiar para que estén ahí vistiéndose de condes y haciendo y sacando sus perros y sus caballos. Pero esos castillos son del Estado francés y nosotros los vamos a reparar como tesoros patrimoniales y ustedes les vamos a dar la suficiente libertad para que vivan en los castillos y representen lo que han sido. Siempre han sido parásitos de la sociedad, sigan siéndolo, pero ahora no son los dueños. Y en esa que lograron pactar con esos condes, marqueses, duques, toda esa vaina, entonces es que los castillos no se han muerto y son un ingente recurso económico para sostenimiento de los mismos castillos y para todo el turismo de Francia. Y eso lo copiaron en casi todos los países de Europa, ese modelo de Foucault. Sí. Y por supuesto, como hizo México, ¿por qué muchos escritores están en México? Porque allá estaba Gabo, sí, allá estaba Estuvo Porfirio Bajacó, Álvaro Mutis. Sí. Álvaro Mutis. Álvaro, sí, Mutis. ¿Y por Fernando qué? Vallejo. Emilio Sábato también. Les dan un sueldo, un estipendio muy bueno en dólares para que vivan allá. Y les financian sus obras y los conectan todos y los promueven. México. Aquí no. Aquí Turbada ya le iba a coger preso a Gabo. En el tiempo de. Camacho Leiva. Sí, y es en el año 1975, en el mes de julio. Sí, en el mes de julio, cuando Milan Kundera decide junto con su amigo Pavel Kohout, sí, y con su otro amigo con el que participó en el partido, no me acuerdo el nombre en este momento. Llegan a Francia porque ya la vida en Paja era excesivamente incómoda y eso que ya era muy lejos de la posguerra, ¿no? Pero aún estaba pues la cortina de hierro en la cual la represión fue mucho peor que después, que durante la guerra. Y los, ¿no?, perseguían hasta la muerte, guerra, como sí, hicieron con Trotsky, ¿no? Claro, la cortina de hierro fue tenaz. Y la evitación de él, bueno, lo que será etapa de otro programa, ¿verdad? La economía sucia, ¿no? La triada oscura de la economía, como la triada oscura de la personalidad. Y hasta 1985 tuvo su estadía, 1985 su estadía en Francia como tal, sin salir y sin moverse para ningún otro lugar de Francia, escondido finalmente, temeroso estuvo. Y que le gustaba la soledad. Y estuvo temeroso también, claro. Milán Kundera, por las amenazas. Otra cosa que a veces no se conecta generalmente para hablar de estos temas es el asunto religioso. Vean ustedes si. Jean Trefulca. Sí. Si ustedes recuerdan algunos datos de las grandes religiones, se encontrarán, por ejemplo, que el Islam tiene dos grandes sectas, dos grandes grupos, sunitas y chiitas, que el cristianismo tiene pentecostales, adventistas, asambleas de Dios, que el judaísmo tiene, en fin. Dentro de los movimientos de izquierda y su origen después de la revolución de 1917 y cuando llega a China, la misma revolución con cosas parecidas, porque, por ejemplo, Mao Zedong decía, yo no puedo hablar de los esclavos en las industrias porque nosotros somos campesinos. En fin, pero se dará uno cuenta que las grandes divisiones dentro de esa ideología siempre han sido por pequeñeces. Que usted está comiendo de tal manera, entonces es un pequeño burgués. Y esas fisuras tan pequeñas que van destruyendo la familia son las razones por las cuales se mató, por ejemplo, a Trotsky. Uh-huh. Porque pensaba distinto. Pero ya que Jorge toca el tema de las divisiones de los grandes partidos y, sí, y sectas, religiones, etcétera, me gustaría hacer una reflexión y que me parece bastante interesante y que yo creo que no hemos como humanidad no hemos sido capaces de asimilar y quizás nunca asimilaremos. Con todo lo contradictorio que eso quiere decir, es que lo natural es el cisma. A mí me parece que lo natural es el cisma. Es decir, siempre habrá división en una religión, en un partido, porque las ideas, el pensamiento, la percepción de la realidad, siempre tendrán lecturas distintas, diferentes, disidentes. Entonces, cuando se construye un dogma a partir de una fe religiosa o de una fe política o de un proyecto humano o un proyecto de persona o de país, siempre se construye desde la ideología y es muy normal que el se construyan otras formas de pensar y se construya la disidencia y por lo tanto que se crea el cisma. Y nosotros, como especie, no hemos podido aprender a aceptar eso, a aceptar que todo cambia, que todo se fractura. Porque de resto, para volver a Kundera, estaríamos viviendo siempre el eterno retorno. Es decir, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y lo que nos ha hecho avanzar o progresar, o como que queramos llamarlo, como humanidad, o por lo menos a nivel tecnológico, y a nivel de la plataforma instrumental sobre la cual estamos parados, es básicamente eso, o sea, que haya diferencia. Entonces, yo soy partidario de eso, soy partidario de que surja lo nuevo, de que las contradicciones lleven a nuevas situaciones y el cisma siempre será normal. Y en el caos hay oportunidades incluso. Sí, por eso es que en Oriente la palabra crisis significa cosas buenas. Además, en toda la naturaleza, Jairo, se da eso. El hombre es el único que es capaz de acabar con el que no piensa igual que él. Pero en la naturaleza todo es complementos, todo es equilibrio y todo es entrega, todo es donación. Correcto. En toda la naturaleza. Bueno, aparte de la importancia de que Milán Kundera hoy se vivió en Francia, es que precisamente por el tema de haber vivido en Francia, fue en el año 1981 cuando le revocan la ciudadanía checoslovaca que por derecho tuvo en el momento pues nacer. Es como si a Jorge se le ocurra mañana, no sé, a cualquier persona decirle ya usted no es colombiano habiendo nacido y váyase de aquí. Y precisamente fue por la madurez, lo que nos decía Pablo hace un momento, que lo escribe Milán Kundera precisamente en uno de sus grandes libros, el libro de la risa y el olvido, que es más la obra cumbre, ¿no? Como la obra más significativa políticamente hablando del que representa pues Milán Kundera, y fue precisamente esta obra. Y a partir de la intimidad, ¿no? Totalmente. totalmente, porque parte de eso, ¿no? Es el juego de la palabra, el juego de la poesía de Milán Kundera para hablar de política, y es por ese libro, gracias al que le quitan la nacionalidad checoslovaca, que le dolió muchísimo a Milán Kundera, totalmente. ¿Y quién más está en, ha preguntado cosas? Hay una pregunta, y precisamente tiene que ver con esto, con la con el libro de La Risa y el Olvido, y fue un oyente que escuchó nuestra primera promoción cuando la hicimos en TikTok, y hablábamos del término litost, el término litost, que es un término que lo acuñó precisamente Milán Kundera, lo rescató el checo, la lengua natal, en la que textualmente se describe al hombre como, el castellano se traduce a autoconmiseración, ¿no? Y lo que quería decir Milán Kundera en ese libro, en el libro de La Risa del Olvido, es que es el estado de padecimiento, darlo textualmente, es un estado de padecimiento producido por la visión de nuestra propia miseria puesta repentinamente en evidencia cuando nos comparamos con otro. Y ese era el pensamiento en ese momento de Milán Kundera. Todo el resultado de su fallida política, porque obviamente él tuvo una fallida política, claro, por eso fue disidente de la disidencia, lo remonta en este tema. Y la pregunta es precisamente eso. ¿Podemos hablar un poco más de Lissots? ¿De qué se trata este Litost? ¿De qué, en qué faceta del pensamiento de Milán Kundera nos deja ver ese existencialismo propio, pues, de Nietzsche? Esto es nietzscheano completo y absolutamente. Y es propio de la época, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes recuerdan ese, el poema, ese poema de la soledad? ¿De quién es? Salve tranquilas, soledad augusta, dulce consuelo del que sufre y calla, ángel que cruza con quietud el mundo, amiga del misterio y de la calma. Porfirio Barbajal. Porfirio Barbajal. Entonces, en esas soledades donde el espíritu crea y donde es capaz de reaccionar y verse a sí mismo como si se viera en un espejo. Y cuando sale y se mira con otro y se compara, no tiende a ser superior a la comparación, sino que se autocompadece. Autoconmiseración. Se siente completamente miserable de no ser igual al otro. Un poeta que contradice este poema y que nació en India, que es Rudyard Kipling, escribió un texto, un maravilloso poema que se llama así, y que es como darse moral. Y dice, si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, aunque todo a tu lado sea cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan, y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, y cosas así. Eso se automotiva. Pero o sea, finalmente sí, es una autocomiseración, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ese es el sentido del lost, del litost, del miedo a verse reflejado frente al otro en mi diferencia, sí, en que yo pienso completamente diferente, pero como tú, en teoría, supongo que debo hacerte creer que piensas más, me autoconmisero y me convierto en un ser completamente miserable. Sí, y fue la parte en la cual Milán Kundera el poema de sí, de Kipling, precisamente describe cómo es el medio adverso en medio de en un lugar donde todo es envidia y todo es persecución para una persona. Completamente, completamente. Bueno, ¿qué jazz queremos escuchar, señores? Ustedes que casi no les gusta el jazz. Me encanta, por ejemplo. ¿No tienes algo el jazz es para mí como una enfermedad, ¿no? Uno sí, sabe que es, o muere con ella o se muere de ella. Debería ser una epidemia. No. Me ocurre lo mismo que a este gran escritor argentino, el hombre que escribió Rayuela. Usted lo conoce. Que dice, toda mi obra, dice Julio Cortázar, es jazz. ¿Qué tal, por ejemplo, un hombre que murió hace pocos días? ¿Qué tal Tony Bennett? Bueno, estaba pensando, y perdóname que adelantarles, ha hecho una pregunta en Astor Sinatra. Piazzolla. En Astor Piazzolla. Oh, y sí, precisamente sí, para empezar a preparar un programa que nos han ofrecido por acá sobre tango. Y es que ya está la preparación para empezar a trabajar sobre una noche de tango. Y que sea Jorge, antes de salir. No me gusta. Jorge, el tango, el tango del que vamos a hablar, ¿qué va a ocurrir con el tango? Va a haber noche de tango en Metropólica. Sí, Miguel, vamos a tener noche de tangos con un invitado muy especial, Jairo Álvarez, entre otros, Nayib Camacho, Alberto Vaquero, Jorge Herrera, bueno, todos están invitados a una gran fiesta. Sobre el tango y el lunfardo, además. Sí. Ah, el lunfardo, el argot. La milonga. De la ciudad de Buenos Aires y todo eso. Esto está para, mejor dicho, para hacer... esto es para alquilar balcón. Esto es para alquilar balcón. ¿Y esto que vamos a escuchar? Los cuchilleros correntinos que... Para alquilar bastón. Que anunciaban, alquilar, en la, sí. Anunciaban en la guerra de las Malvinas, ¿no? Muy bien. Esto es de Astor Piazzolla y esta es la voz de Amelita Baltar. ¿Quién conoce a Amelita Baltar de ustedes? No me cae bien, cuento, puro cuento. Puro. Amelita Baltar es de las voces tangueras, señor, más impresionantes. Balada para un loco, de Amelita Baltar. Y debido a esto, la tardecita de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una corómata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Esta belleza de que lo corte tan bruscamente, la balada para un loco de Astor Piazzolla y Amelita Baltar. Y hay una pregunta, un comentario de un oyente, y es que qué gran hombre, Milán Kundera, y le agradecemos a nuestros oyentes en Chile, que Milán, un gran hombre, ningún escritor en Latinoamérica logrará parecerse a Milán Kundera. ¿Será que no es posible encontrar entre nosotros algún otro Milán Kundera? No me refiero de pronto a la genialidad literaria, ¿no? Porque pues es único, es decir, todos los escritores son únicos, ninguno se parece a otro, para nada. Pero como ser humano, que sí tenemos las similitudes, ¿será que es posible encontrar otro Milán Kundera entre nosotros? ¿Qué creen ustedes? Yo lo que pienso es que hay que admirar a Kundera. Y en eso de las personalidades y las obras de todas las personas son como tan difíciles de hacer, sí, equivalencias. Pero lo que sí es cierto es que Kundera es superior a su obra, siendo su obra universal. Totalmente. Es que hay mucho escritor que las obras son mejores que ellos. En este caso es al contrario. Sí, sí. Yo me atrevo a decir que Julio Cortázar, haciendo una analogía de Milán Kundera con Cortázar, Cortázar cuenta una historia como la que cuenta Kundera. A retazos, tiene trasfondo político, sí, y tiene un trasfondo musical muy valioso, que es una enciclopedia del jazz, Rayuela. Sí. En Colombia tenemos un escritor que yo admiro mucho, Héctor Abad Faciolince. Muy bueno. Pues en medio de las circunstancias, sí, se escribió. Muy bueno. Y obviamente que tiene muchas cositas feas a las que uno quisiera quitarle, pero hay una obra muy interesante que es Angosta, no sé si la han leído ustedes alguna vez. Hice una obra que la vez que leí Angosta de Héctor Abad Faciolince me llegó a la memoria automáticamente la insoportable levedad del ser, porque es un hombre que ha aprendido y aprendió en Colombia a tener esa habilidad emocional de expresar su experiencia desde, bueno, el corazón no siente emociones, desde el hígado, desde las entrañas profundamente. Es decir, uno de esos hombres pensaría que no va a ser igual a Milán Kundera, pero que sí tiene un mérito y que posiblemente hemos olvidado es, desde mi óptica, Héctor Abad Faciolince, ¿no? Y hablando de él, de Faciolince, es que es toda una nacencia desde las entrañas más conservadoras de Antioquia, rodeado de curas y de monjas y beatas. Ateo. Y sin embargo, el padre, un hombre luchador por los derechos humanos. Totalmente. Un médico. Es decir, y el hombre es capaz de hacer ese contraste y relatarlo. Y sobre todo, que digamos que la similitud de algo, y algo interesante, es ese alejamiento de la religión, porque Milán Kundera era total y absolutamente ateo, ¿no? Y eso le facilitó de alguna manera como evitar ese paradigma de querer gustarle a todos, y esa fue una de las grandezas de estos personajes. Hay que recordar que dentro de todas las disciplinas artísticas siempre hay buenas personas. Todos los artistas. Grandes artistas. Chagall decía que cualquier persona, repito esto, una buena persona no necesariamente es un gran artista, pero sí es necesario que un gran artista sea una gran persona. Y se ha dado en la pintura, se ha dado en la música, se ha dado en la literatura. Siempre hay personalidades que manifiestan a través de sus dotes artísticas su aporte, que va más allá del interés económico, por ejemplo. Sí, bien. Pero, Pablo. Señor. Yo siempre me he apartado de hacer una digamos una vinculación entre la obra y el creador. Sí. Lo que pasa es que pienso que el tema de declarar a alguien una gran persona, o que era una gran personalidad, o que era muy humano, o que tenía tales valores, también tiene que ver mucho con los valores de la época, con el espíritu de la época, con lo que la sociedad está valorando. Pero uno realmente no sabe, digamos, no sabe con precisión qué hay, sí, en el ser de alguien. Sí, o sea, sí. Es difícil saberlo. O sea, cuál es su moralidad profunda, por llamarlo de alguna manera. Y yo me aparto un poco de lo que están diciendo en este momento. O sea, yo siempre valoro más la obra de un gran artista, salvo que esa persona haya sido o sea amiga mía, que tenga alguna cercanía conmigo en algún sentido, o sea, porque somos amigos, porque compartimos, porque tenemos algo en común. Pero más allá de eso, lo valoro. Yo en lo personal, y no vine a esta tertulia a hablar como gran conocedor de Kundera, de hecho no lo soy. Solamente de Kundera he leído dos libros, La insoportable levedad del ser y un libro que se llama La lentitud, un libro que me gustó más incluso que La insoportable levedad del ser, y no podría decir mucho de Kundera. De hecho, acá me he venido ilustrando, y a eso es a lo que vengo, a lo que venimos todos a ilustrarnos en la tertulia, a compartir, a discutir. Pero obviamente, como hemos dicho en algunas oportunidades, a hablar, a discutir, a opinar y salir todos de aquí abrazados y engrandecidos. Entonces, volviendo al punto inicial con el que partí, por ejemplo, yo estoy muy distante del planteamiento ideológico de Mario Vargas Llosa, de su concepción política, de su concepción ideológica, e incluso algunos elementos de su personalidad, de lo poquito que uno puede saber de la personalidad de un personaje con el que no tiene ningún contacto. Sí. pero para mí la obra de Mario Vargas Llosa es una obra genial, es una obra monumental, es una obra impresionante, o sea, un narrador de increíble. Con una, ¿sí?, persona que no es tan... Sí, el libro La Casa Verde, Conversación en la Catedral, es una cosa monstruosa realmente, realmente. Y lo puedo decir de muchas personas, de muchos escritores, de muchos creadores. Porque finalmente, repito, y volviendo un poco al tema de la levedad y del peso, lo que viven las personas es realmente muy ínfimo, muy efímero. O sea, lo que caracteriza a la vida y de todas las especies es la efimeridad, ¿sí? La impermanencia. Sí, es decir, lo poco que vivimos. Lo impermanente. Y ya es muy hermoso. O sea, es que, por ejemplo, vuelvo y digo, soy un completo ignorante de la biografía de Milán Kundera. ¿Quién sabe si Milán Kundera, cuando era militante del Partido Comunista, qué pensó, qué dijo? ¿Sí? O sea, ¿qué juzgó, por ejemplo? No tengo ni idea, ¿sí? Pablo de Tarso juzgó. Sí, sí, persiguió. Según. Exactamente. Sí. No sabemos, pues, o yo no lo sé. Sí. Pero para mí su obra pervive. Digamos lo que nos dejó, ¿sí?, que es algo que va más allá de él, ¿sí?, es con lo que nos quedamos de alguna, o por lo menos yo me quedo con eso. Sí, esas son opiniones. Por ejemplo, creo yo que la obra de García Márquez es superior a él, ¿no? Tú dices que la obra de Kundera es superior a él, yo digo que Kundera es superior, sí, debido a que esa levedad del ser, esa explicación de su obra es la que él la hace en su vida, sí, es cotidiana. Es que Kundera era su obra. Es decir, Kundera, a diferencia de otro, era su obra. Es decir, Kundera era su obra, sí, en sí. Kundera es la obra en sí. Claro, pero mire, por ejemplo, y me parece muy interesante ese tema. El Unamuno, por ejemplo, es de los que dice que el Quijote hizo a Cervantes. Claro. Sí, es decir, por supuesto. Cervantes no existe. El que hace que perviva el Cervantes es el Quijote. Sí. Pero no estamos hablando de la obra del Quijote, ¿sí?, sino de el Quijote como tal, ¿sí? Personal. Parece mucho más personalidad, más como si hubiera sido un personaje real de carne y hueso, que el mismo autor, habiendo obviamente él tenido una vida desde el punto de vista biográfico muy interesante y muy pasional. Yo creo, por lo que he visto, por lo que he conocido, por lo que he leído, por las fotos que he visto, que la obra, sea la que sea, muestra parte de la esencia del que la creó. Ahora, miremos la fotografía de Rabindranath Tagore de India, Premio Nobel de Literatura. Miremos el rostro en una fotografía. Miremos el rostro de otros poetas de cualquier índole que han sido personas amargadas, personas que tienen sentido al hacer su obra, pero que manifiestan el disgusto, y verán el disgusto en los rostros de ellos. Y no es la misma poesía. Es decir, la obra indiscutiblemente es la persona. Y quien con valores de ayer, de mañana o de pasado mañana, ha escrito, ha publicado, ha pintado, ha hecho música, muestra sus sentimientos. Excepto Botero, ¿no? Y se piensa, por ejemplo, no, Botero, claro, tiene fama por las gordas. Pero yo he visto las flacas hermosas en el Museo Nacional de Colombia que pintaba al comienzo Botero. Flacas hermosas. No todas son gordas. O las gordas son. Y de paso hay un poema llanero donde la gorda es exaltada como la mujer más bella y más sensual. Entonces, una canción llanera. Esos son los gustos del paleolítico, ¿no? No es para quitarle mérito a nadie. Sí, era la belleza en su tiempo. Hoy la belleza no es de esa manera. Así los almacenes de modas. Bueno, en África. Sí. En África hay un par de tribus. Los Zulú, ¿no? Los Zulú, las mujeres deben ser voluminosas. Los hombres, entre más. Allá seríamos. Pero ustedes se acuerdan de las guerreras Zulúes. Entre más barriga tengan, es más poderoso el hombre, con mayor barriga. Las guerreras Zulúes eran flaquitas. Y se tapan, sí, y se tapan los codos y no los senos. Todos es un tema cultural. Sí, y es interesante el ejercicio. Menos mal que lo hacen. Sí, que se tapan los codos. Sí, porque qué vergüenza andar con los codos desnudos por el mundo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Un tema de mi colección. Vamos a escuchar. Yo lo que quiero es saber el jazz que tocaba Kundera. ¿Hay alguna grabación? Lo he buscado y no lo logré encontrar. Y no, tocaría buscar por las fechas en que sí, es un poco complicado porque lo que tengo entendido, le hablé con los coleccionistas y hasta el momento ninguno tiene algo grabado directamente de Milan Kundera. Si te han dicho, yo le grabé esto a Milan Kundera. Pianista, ¿no? Pianista, sí, pianista, el papá era pianista también, el papá era pianista y aprendió pues el piano empíricamente desde muy pequeño, aprendió con el papá. Pero vamos a escuchar algo de Joe Turner, esto es de mi colección de 78 revoluciones por minuto, estos discos antiguos, y el sonido, espero que lo escuchen y disfruten ustedes, van a escuchar el la fritura, ¿no? El crash, el crasher del disco. Están haciendo Maispira, exactamente. Y esto es de Joe Turner. Y esto se llama Raining Blues. Esto es del año 1928. Esto es historia patria del blues. Entonces, escuchemos de Raining Blues de Joe Turner. Pero eso tiene que ser de la música del álbum. También, escuchas eso. Yeah, let the good time roll. Enjoying your soul. Well, I got a gal, she rides me night and day. I got a gal, she rides me night and day. Well, she keeps on riding me, I know she's gonna drive me away. Well, Rebecca, Rebecca, get your big legs off of me. Well, Rebecca, Rebecca, get your big legs off of me. Might be sending you, baby, but you worrying the hell out of me. I don't want no girl with hair like drops of rain. Well, no, baby, hair like drops of rain. I want to find me a baby with hair like a horse's mane. Well, baby, everything's all right. Well, pretty baby, everything is really all right. Long as you ain't ready to go, you can show boogie-woogie tonight. Happy! How to ride. Oh, baby, here's a jockey, she's teaching me how to ride. Says wife's in the middle and daddy bumps side to side. I want a big fat mama. I want a big fat mama. I want a big fat mama. I want a big fine baby. I want a big fat mama with the meat shaking on the bone. She's a big fat mama, weighs 300 pounds. She's a big fat mama, she weighs 300 pounds. I won't see you no more when my big gal comes around. Este sonido es deliciosísimo, además el crasher del fondo de los discos de 38, 38 revoluciones un minuto. Ya estamos al aire de nuevo. No, no pasa nada, ya estamos tomando aire. Ya estamos al aire, estamos escuchando en el fondo esta hermosura, pero bueno, ya se va a terminar. Ahí se termina. Terminó el crash, ¿no? No, es que una pregunta que se hizo sobre las próximas tertulias. Como yo tengo una programada para el 4. Es el 4. La primera tertulia del mes de septiembre, y el resto ya están programadas también porque viene gente muy interesante. Interesantísimo. Entonces el 4, yo voy a tratar de hacer un como un collage de los libros. De los libros icónicos del Llano Total. Llano Total es una denominación que trajo a cuento la mamá grande del Llano, que ya tiene esa bandera. Para evitar esas divisiones, ¿dónde es el joropo de aquí o de allá o de allá o aquí? Porque es el llano total. Entonces, en esa disquisición, ¿cuáles libros son los que merecen ser reseñados? ¿O cuáles son los que nosotros tenemos como referente? Un libro en la región, ¿cuál es el libro? Y hay muchos, entonces uno examina muchos escritores nuestros muy queridos, pero no tienen obras icónicas. Ellos fueron superiores a sus obras, muchos de ellos. Y tuvieron una vida destacada y todo eso, pero sus obras no. Entonces, como por ejemplo, de la persona que acabas de decir. Voy a decir, por ejemplo, Melesio Montaña. Ajá. Melesio es un tipo conocido, querido, un poeta vale, popular, escribió novelas, pero... La Vorágine es una obra icónica. Doña Bárbara. Claro. Doña Bárbara, claro. Rómulo Gallegos. Sí, Lanzas Coloradas, muchos libros. Oh, Uslar Pietri. Sí, claro. Y por ejemplo, las obras de Alberto Arbelo Torrealba, Florentino del Diablo. Ah. Bueno, en fin, el Maisanta de León Tapia. Y El Último Soldado de Maisanta. También es una obra, ambas de Barinas. Y bueno, en fin, hay muchos escritores bien importantes en los dos países. Pero uno se aterra que mucho escritor no tenga una obra que uno... Y son buenas obras, pero ¿cuál de ellas consultamos para alguna vaina? Ese es un poquito. El planteamiento. Por ejemplo, Una excursión al territorio de San Martín. Esa la hizo Emiliano Restrepo Jaramillo. Territorio, ¿no? Emiliano Restrepo Echavarría. Escribía bien, sí. La historia es única. Es una historia que refleja un momento. Además, fue el que dio los terrenos para Restrepo. Y les decía ahora que estuve en Antioquia en la reunión de la convención de academias departamentales de historia, les relataba yo la vida de él. Y como estábamos en Santa Fe de Antioquia, les dije, y su asistente era Juan Esteban Zamarra, que era un hombre lúcido, también representante de la Cámara, a los 24 años fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un tipo de esos, un filósofo matemático, ¿verdad? Ese le ayudó a escribir ese libro. Era el Bonplan de Humboldt. Entonces, ese es un libro icónico. Orinoco Ilustrado. Está la próxima tertulia. La del primer martes de septiembre. La del 4. 4 de septiembre. Entonces, hay muchos libros ya, hay otros que no, que siendo muy buenos. Por ejemplo, Hugo Mantilla tiene muchos libros buenos, pero el Diccionario Llanero es un referente de él. Eduardo Mantilla también tiene muchos libros. Uno del Tesoro Jesuita. Ahí está Miguel Ángel. Miguel Ángel Martín. Sí. Miguel Ángel Martín es un libro que es el... No olvidemos que dentro de 8 días el Lo que quiero contar es que en los libros hay muchos libros que son superiores a sus autores y por eso sobresalen. Nadie habla de José Gumilla, pero todo el mundo referencia al Orinoco Ilustrado. ¿Saben? Bien. Pues dígame uno. Por lo menos el Imperio de Samano, la Guajillada. Ya ve que no. Mire, la mejor obra de Silvia fue la primera. Que creo que esa merece un destacarse, que es cuando ella cuenta la historia de ella, sus anécdotas, las que le contaba en su casa, sí. Porque ella se formó, fue como contadora de cuentos en su familia y en su grupo de amigos. ¿Recopiladora? Sí, y recopila eso en un texto que se llama La Catira Mareucadia. Este tipo de tertulias, perdón, me interrumpo, demuestra que en el llano y para el mundo, porque el llano en el mundo tiene una visión completamente diferente. Hay muchos de nuestros oyentes, voy a decirlo tal cuando lo dicen. Dicen, ¿tú qué opinas? Que Villavicencio es... De Silvia, que está contestando aquí. Es el lugar donde el narcotráfico, llegan con las chicas y hay cultura en Villavicencio. Tenemos muchísimo material, muchísima tela, muchísimo intelectual. Yo siempre he dicho... Fuerte que en Villavicencio. Villavicencio es como lo dice Ítalo Calvino. Hay una ciudad distinta, una Villavicencio que sueña, una Villavicencio de la poesía. La otra Villavicencio. Lo dice. O sea, esa es la Villavicencio y la otra es la otra. Esta es una ciudad distinta. Siempre ha existido. Aquí siempre hay pintores, escritores, poetas, músicos, pero que día a día están tomando fuerza con estos movimientos y estas tertulias y este mostrarse. Y mire una cosa, fíjate que en este momento, en la circunstancia en que estamos, nadie ha hablado del terremoto ni nada de eso, tenemos capacidad de resiliencia. ya hemos vivido esa vaina y para nosotros es tranquilamente. Sí, no hay problema. Otra cosa más importante. Pero sobre todo porque aquí se produce toda la comida que comemos. Y además cárnicos, lácteos, frutales, todo se produce. Maestro, y además porque aquí se producen todos los terremotos que han afectado la ciudad de Bogotá. Es decir, la misma falla de 1917. Tenemos de agosto, la ventaja de afectarlos. De verdad, sí. Totalmente. Y este tipo de escenarios demuestra que nuestra ciudad realmente, con la calle de la cultura, que es una cosa de lo más genial que he visto en mis cortos años de vida, impresionante la calle de la cultura. Aquí hay una dama que quiere responderte sobre lo de Silvia Ponte. Silvia Ponte y su obra. Bueno, siempre participa en las tertulias. Silvia Ponte, para nosotros, los docentes y los alumnos especialmente, ha sido una persona que hemos querido mucho, no porque haya vivido en un barrio popular y se haya codeado con los maestros, con los niños, y porque sus cuentos sean como tan llamativos para esas clases, ¿no? Silvia Ponte, para nosotros, es la señora que cuenta esos cuentos maravillosos, como cuando nosotros éramos niños y no teníamos luz y nuestras madres nos sentaban en un árbol y nos ponían a ver las estrellas y ellas empezaban a contar una cantidad de cuentos que uno se los imaginaba, ¿sí? No necesitaba otra cosa, no necesitaba leer, sino lo que le enseñaban a uno las madres cuando uno estaba pequeño. Silvia Ponte es algo así para los niños. Ella escribe cosas de su vida, y su vida fue una mujer que estudió hasta quinto de primaria, pero con todo lo que tenía, fue capaz de ir creciendo cada vez más, juntarse a las personas que realmente pues tenían alguna sabiduría y absorber esa sabiduría y empezar también ella a tratar de crecer en su sabiduría de escribir las historias, ¿no? Es una persona pues que para nosotros fue maravillosa, vivió en nuestro barrio. Y estoy hablando más exactamente del barrio El Retiro, sus hijos estudiaron en la Abraham Lincoln. Entonces los muchachos de la Abraham Lincoln han pedido hablar de su vecina, porque es que para ellos esto es maravilloso, y no solamente para ellos, para nosotros también, porque ¿quién no vivió esas historias con sus padres, con sus madres? Entonces para nosotros Silvia Ponte ha sido un personaje muy especial, porque es salir de ese quinto de primaria y llegar a como a esas facultades que han podido tener los grandes escritores, ¿cierto? Entonces, pues yo quería hablar de ella porque realmente es una persona que enorgullece y que nos enseña a que debemos perseverar en lo que queremos y sacar adelante muchas cosas. Inclusive ahorita para el jueves tenemos un evento en el Colegio Abraham Lincoln, en donde va a estar su hijo y vamos a estar Hamilton, trabajando Hamilton, ¿no? Que también escribe. Y va a estar también trabajando también con los niños un tiempo para enseñarle a los niños. Y estoy hablando de niños no solamente de 6 en adelante, sino estamos hablando de 6 de primero a 11, ¿sí? Y estamos todos allá. Entonces, sí. Entonces, eso era lo que quería decir de Silvia Ponte. Y el libro que yo, para responderte, que más me gusta y fue el primero que hizo, La Catira Mareucadia. Se ganó un concurso de cuentos aquí y le publicaron el libro. Genial. En 1989, creo que es. 89, sí. No, 1980. Bueno, a mí me parece muy interesante la deriva de esta tertulia, porque de eso se trata, de ir de lo universal a lo particular. La insoportable de valorar lo local. Yo estoy empezando a conocer y a leer a Silvia Ponte, y estoy en un proceso incluso de hacer toda la colección de su obra. Y yo hasta ahora he descubierto dos cosas muy importantes. O sea, lo primero es que tiene obra. Tiene una buena cantidad de obra. Al menos tiene unos 12 o 15 libros. Sí. Es una gran... ¿22 libros? Es una gran obra que se puede rastrear, que se puede analizar, sistematizar. Y segundo, yo creo que nosotros debemos rescatar y construir el icono de Silvia Ponte, porque creo que ella puede ser un gran referente para la juventud, sobre todo para la juventud que escriba, porque yo creo que es un gran potencial en las escuelas, yo creo que es un gran potencial en los colegios, y creo que valdría la pena hacer un ejercicio de reediciones de ella con los maestros de literatura, para que los chicos, porque yo creo que ahí hay mucha identidad, o sea, hay muchos elementos de la identidad local, territorial, que ella desarrolla y presenta, y que pueden ser gérmenes y bases para que los chicos empiecen a conocer más del territorio y de la identidad de este territorio. Yo creo que después de José Eustacio Rivera, que fue un embajador de nuestro llano, aunque no era llanero, y que trasegó todo este territorio y nos dibujó y nos vendió bien vendidos al mundo, podríamos decir que Silvia Ponte era más llanera y nos dibujó un poco mejor, ¿no? Con los límites que tenía por la falta de educación, o sea, de educación, sí, había hecho la primaria, pero se rebuscó y nos dejó obras importantes, ¿no? Porque cuando yo estudiaba, ella alguna vez fue al colegio y nos daba cátedra sobre las obras que ella hacía y nos vendía el librito, nos lo fiaba y después recogía la plata. Entonces yo creo que sí fue como una embajadora y una narradora oral muy importante. Uy, era una caja de música. Mira, yo, y eso lo conté. Sí. Es porque quiero que esa tertulia sea en la casa de la levedad del ser. Increíble. Okay. Es okay. Que, señor. Mira, iba a agrandar un poco acerca, ampliar un poco la información sobre Silvia Ponte. Ella nació en Arauca el 2 de noviembre del año 1938. En Puerto Rondón, ¿cierto? Realmente, en Arauca. Y ella vivió cuatro décadas, fueron 40 años viviendo en la ciudad de Villavicencio. Y desapareció el 14 de agosto del año 2014 en Bogotá, ¿no? 14. Y a mucho honor la hicimos miembro de la Academia de Historia del Meta. Y claro, maestro, aquí las puertas están completamente abiertas. Miguel, muchas gracias por habernos tenido acá en la tertulia. Para mí es un orgullo, un honor tener. No fuimos capaces de soportar la insoportable, porque cambiamos al final. Jairo, tú que eres el gerente y director. Jorge, perdón. Bueno. Y tú que eres el coordinador académico. El coordinador. El tratamiento de los libros icónicos del Llano Total va a ser en la Casa de la Levedad del Ser, sucursal de la Casa de la Tertulia de la Calle de la Cultura. Muchas gracias por esa invitación, doctor Alberto, la tendremos muy en cuenta. Gracias, septiembre. Gracias a todos los oyentes. Y las puertas están abiertas totalmente. Gracias Miguel por habernos acogido, gracias a todos los patrocinadores. Les recordamos que dentro de 8 días, Anita May, la pianista rusa, villavicense y rusa, va a estar deleitándonos con su obra en memoria de Jorge Enrique. Sergi Rachmaninov, parece, ¿no? Pero me va a mezclar. Y después vendrá, de la del doctor Alberto Vaquero, un arqueólogo nos va a mostrar los nuevos encuentros con artefactos, con aparatos creados, aparatos digo entre comillas, por los Guayupe. ¿Y en dónde se va a dar eso? En la tertulia de los martes. Ok, el piano va a estar... Claro, claro. Sí, sí. Pequeñita. El siguiente programa, señor. No hay ningún problema. Es que sobre este particular, antes de esa tertulia de los Guayupe, es que quiero anotar algo. Señor. En el primer simposio de historia que hubo en 1998, aquí en Villavicencio, vino un antropólogo muy famoso, apellido Gómez, y él habló de los Guayupes. pero resulta que los guayupes son chipchas. Sí. Y el camino de Dios es que viene desde el Orinoco, empieza entre los raudales de Atures y Maipures, empieza el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? El dios Sonamuto. Una ruta precolombina que hacen los viejos y los enfermos para venirse a morir en el Ariari. Increíble. Y esa ruta no pasa por ningún río, y es abajo del río Meta. Y los guayupes son chipchas. ¿Y entonces, eso es un error de Augusto Gómez. ¿Y qué me dice de los otros que hacían el recorrido para morir en San Martín flechados? El personaje se llamaba el Huecha, sacrificios de sangre acá, de los muiscas en los llanos orientales. Y, perdón, ya que mencionaba bueno, esa los es chichas, una... es que dentro de mis pequeñas indagaciones, los chichas no pudieron haber llegado por otro lugar diferente a las bocas del Orinoco. Ellos vienen de Centroamérica y tuvieron que haber llegado por el Orinoco y debieron haber dejado, digamos, pero no fueron sembrados. Los chichas, fueron los caribes. Sí, pero también los chichas. Familia lingüística, ¿no? Sí, sí. El patrón lingüístico. Imagínense cómo estará la tertulia de buena. Muy interesante en ese punto. Entre otras cosas, porque fíjese la desviación del asunto. Resulta que con la apertura que están haciendo de la carretera esta del Piedemonte, la doble calzada Yopal, todos esos artefactos son de la cultura muisca, no guayupe. Ah, qué interesante. Eso sí que es interesante. Entonces ahí hay una contradicción grande derivada de la historia, y es que ¿por qué venían por los ríos, por las cabeceras de los ríos, abajo del río Meta, porque sí, eran viejos y ancianos que venían a morirse. Sí. Recorrían el camino de Dios. Increíble. Más de 100 yacimientos entre Cumaral y Restrepo se encontraron en los últimos meses. Y la mitad se van destruidos. Muchas gracias, señores, y a los oyentes por la tertulia del martes. Y nos vemos la próxima semana en otro Café Club. Y hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Esta es Café Club Metropólica Radio Internacional. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. Café Club. Ahora los jueves de 7 a 8:30 en la noche, hora Colombia, Café Club, en Metropólica Radio Internacional. Música. Literatura. Arte. Crítica. Café Club. Conduce Miguel Rico López. Cultura artística con otros ojos. Jueves 7 a 8 y 30 en la noche, hora Colombia. Solo aquí, en Metropólica Radio Internacional. Desde Colombia, transmite Metropólica Radio Internacional. una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Been around the world, all over sea. Now I wanna go back to my old used to be. But she said, no, you can't come back. I don't want you no more. I went to her home, rang the doorbell. She asked who was there. I got scared to tell. But she said, no, you can't come in. I don't want you no more. I talked with her. She started crying. Lord, I was worried. Try me one more time. But she said, no, I won't take you back. I don't want you no more. I'm gonna leave you now, baby. Going back overseas. If you gone a million years, be too soon for me. She said, no, I'll be fair with you, Floyd. I can't love you no more. That's

duendes del sol. Do you?